Fuera del sky. Y después del frenesí, del sumario, ¿cómo es posible que tengamos tantas cosas en tan poco tiempo? Vamos a sostener el ambiente, esto ya se llena de humo. Eso sí, ya viene el humo del cañoncito, ya es artificial. Ya no podemos fumar. ¿Pero por qué no me dejas fumar? Porque no se puede fumar, porque tenemos que seguir los postulados de la ministra. Pero si no nos ve nadie. Ya no podemos beber tampoco vino. ¿Cómo que no? Vino sí. No, también lo van a excluir. Ah, ¿y por eso hoy estamos bebiendo vino? No, esto se llama mosto, esto es mosto. ¿Mosto? Mosto, mosto. ¿Sin alcohol? Sin alcohol, esto es mosto. ¿No pues ves? Vaya birrioso programa. ¿No ves la uva? ¿No ves en la botella esta uva lánguida? ¿Lánguida? Ha sido desposeída de su calor etílico. Yo lo que noto... Tú notas, ¿verdad? Que huele a vino. Ya, pero es el mosto huele a vino. Ya te lo digo yo. Ah, ¡otra copa! Pero qué griego me ha salido. ¡Otra copa! ¡Qué gasto! Que se me ha caído sin querer hacia atrás. Bueno, pues dedicado a la ministra, vamos a brindar. Chin, chin. Por ti. Que nos dure el mosto. Sí. Qué bueno es este mosto de la Ribera del Duero, ¿verdad? Sí, sí. Es sí. El mejor mosto. De, ¿cuánto tiempo dices que lleva en barrica el mosto? El mosto lo lleva, pues un par de años, ¿eh? Un par de añitos. Es un mosto gran crianza. Oh, ya. Bueno, entramos en materia reservada y hombre, tenemos un poco de todo. Hoy viene muy granadita, ¿eh? Sí. Tenemos de todo. Esos apuntes, claro, sobre el asunto de los inspectores de policía que viajaron a Guantánamo. Pues yo creo que se sospechaba, ¿no? Que en algún momento... Se sospechaba que durante el gobierno Aznar... Algún viaje se hizo, ¿no? Y hubo un acuerdo entre Bush y el presidente Aznar de ayudarnos lo máximo posible. Entonces, pues claro, era absolutamente goloso que en Estados Unidos tuvieran una base en Guantánamo, en Cuba, llena de presos, y que ya que vas a ver a un preso español, pues ya aprovechas y pásenme todos los que hayan, ¿no? Dicen que vieron 20 presos, 20. De los cuales 10 no tenían absolutamente nada que ver con, ninguna sospecha que ver con el tema del 11M, ¿no? Pero posiblemente los policías vieron que podía haber alguna cosa y, claro, y compartieron información, ¿no? Uh-huh. Igual que con los vuelos de la CIA, que comenzó también en aquella época y que, por cierto, ya en Italia han empezado. Ah, claro, ya tienen su juicio. Ya tienen su juicio, sí. Y bueno, pues lo mismo. ¿Puede ser patrón el juicio italiano? ¿Puede ser patrón para el resto? Allí tienen un caso muy claro, que es un secuestro de un imán. Es más delicado que el y entonces es más complicado, ¿no? En Alemania lo mismo, tienen un secuestro. Hasta ahora en España no ha aparecido ningún secuestro, sino solamente el libre aterrizaje de los aviones con los secuestrados. Sí. Pero este es más complicado. Pero este trasiego policial hacia Guantánamo, yo creo que no sé si se debe tildar de escándalo. No solamente era eso. Yo tengo la sospecha de que ahí han ido los policías, los servicios de inteligencia, no solamente los españoles, sino de los ingleses y los de otros tantos países, sí, que buscaban información sobre lo que pasaba en su territorio. Y bueno, ya que están aquí, la actuación de los policías españoles seguro que ha sido absolutamente digna. También te digo que no me cabe ninguna duda de, claro, que ha sido así. Claro. Sí. El problema es que interrogar a alguien que con cierta dignidad, cuando está atado de manos, de pies y a la cintura, y que luego puede ser o no puede ser torturado el día de antes o el día después, ¿no? Pero lo raro es que no hubiesen ido. Claro, claro. Es decir, es que el que Bush no tenga límites no quiere decir que los demás sí los tengan. Es decir, aquí, bueno, pues en la época de Aznar, pues se hizo lo que se hizo. Y en la época actual alguna cosa aparecerá, seguro, ¿eh? Bueno, fíjate, Fernando, que no le vendimos nada a Venezuela, no pudo ser. No nos dejaron. No nos dejaron, la tecnología no daba para más y había que pasar por el visado norteamericano, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pero ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hemos colocado 2.000 vehículos, ¿eh? 2.000 vehículos. Hemos colocado... Esto es un dinero, ¿eh? 200 millones de euros como estos. Sí. Es tremendo. Nuestra industria armamentística no se ha visto en otra. Nuestra industria armamentística lleva unas rachas de buenas ventas en todo el mundo. Históricamente hemos vendido, ¿no? Hay en estos temas de venta de armas, yo siempre recuerdo la frase que me dijo un secretario de Estado del Ministerio de Defensa, que luego fue ministro, que fue Eduardo Serra. Cuando era secretario de Estado, o sea, estamos hablando de los años 80, me dijo, dice, mira, ten en cuenta una cosa. Si no vendemos nosotros las armas a esos países que están en la lista negra, seguro que se los venden otros. Es decir, nosotros decimos que no y luego llega Francia y los vende. Ese criterio, que es un criterio general y que además es verdad. Esa es la cruda realidad. Esa es la cruda realidad, pues nos lleva a que hace unos días hemos oído al ministro de Industria decir que hay que tener en cuenta que España va a respetar, está poniendo nuevas leyes para respetar los determinados acuerdos internacionales y entre ellos incluye no vender a países en guerra armas o a países que no respetan los derechos humanos. El problema es quién dice cuáles son los países en guerra y cuáles son los países que no respetan los derechos humanos. Porque entre esos países yo incluiría, por ejemplo, no sé a ti qué te parece, Marruecos, que está en guerra con el Frente Polisario y además sabemos que en sus cárceles no se respetan y dentro del país los derechos humanos. Así como otros países. Pero hoy hablemos efectivamente de Marruecos, ¿no? 1.200 rebecos. Uh-huh. O sea, los Bantac, los famosos vehículos de alta movilidad táctica. Sí, que están llenos de ametralladoras, de misiles anticarros. También pueden lanzar misiles granadas antiaéreos, Fernando, no te olvides de eso. Sí, y que además se pueden usar perfectamente en la arena. Sí. Y precisamente serían unas buenas armas, por ejemplo, no digo que lo vayan a usar, por Dios, por ejemplo, contra el Frente Polisario. Es un vehículo perfecto para la lucha antiguerrilla. Efectivamente, ¿no? Sí. El rebeco, hombre, está mal que lo digamos nosotros, pero es una joyita. El rebeco es un muy buen vehículo, además la tecnología punta española, ¿no? Claro. O sea, está muy bien. O sea, acompañados, acuérdate, de esos 800 vehículos camioncitos, que serán el apoyo logístico para esos combates, ¿no? Es decir, todo tipo de camiones, todo tipo de ambulancias, todo tipo de cosas que permitan a esos vehículos, ¿no?, blindados, atacar a quien hagan falta, ¿no? Sí, y también se dice 10 patrulleras, ¿no?, también. Sí, hablan 10 patrulleras para que vayan patrullando las aguas del estrecho. 10 patrulleras, efectivamente. Para que vigilen la frontera. Para vigilar las costas. Las costas. Que siempre se puede interpretar como es para evitar la inmigración. Eso sí. ¿No? Es decir, que siempre... Es decir, eso podría ser incluso una venta humanitaria. Sí, porque si tenemos más patrulleras, pues menos pateras. Claro. Patrullera, es decir, patera, patrullera. Tú a mí me vendes las patrulleras y evitamos que lleguen las pateras. Es decir, sí. No hay que... Pero eso es ya como un signo de bondad. Sí. Y estamos hablando, tú has dicho 200 euros, yo he leído entre 150 y 200 millones. Millones de euros. Que, bueno, pues es algo tremendo, ¿no? La verdad es que es un dinero y... Teniendo en cuenta que en el último... Es una tentación, Fernando. Sí. Es una tentación. Sí, es una verdadera tentación, teniendo en cuenta que en estos momentos hay un verdadero problema para resolver el problema del Sáhara. Porque tanto Francia como algunos otros países pretenden apoyar las decisiones de Mohamed VI, que es no darles el derecho a la autodeterminación, sino convertirlo en una provincia marroquí, mientras la ONU sigue defendiendo de esto. Y no olvidemos que Francia estaría absolutamente encantada con un pedido de estas características, ¿eh? Sin duda. No seamos, ¿verdad? O sea, Francia se lo vendería muy gustoso. Sí, Francia, de todas formas, estoy seguro que si nosotros hemos vendido esto, Francia les va a vender también otras cosas. Hombre, los mirajes, a lo mejor. Efectivamente. Ahora, esto también apunta a algo. Si ellos están buscando un tipo de material apto para un conflicto, esto puede querer decir que en los próximos meses o en los próximos años ellos prevén no aceptar lo que diga la ONU, prevén incluso romper el alto el fuego y volver y tomar, digamos, por las armas el Sahara. El Sahara, sí. Si eso se llega a producir, el Sahara, no nos olvidemos, se tomará con armas españolas en contra de los que tradicionalmente han sido el pueblo que nosotros hemos apoyado. No vamos a volver al 1975, todas esas cosas que pasaron, ¿no? Uh-huh. Pero al final les habremos hecho la puñeta al pueblo, sí, al pueblo saharaui, no, totalmente, hombre, ¿no? Marruecos también tiene derecho a la modernidad y bueno, pues está reequipando sus maltrechas tropas. También está apostando ahora ya muy decididamente Mohamed VI por el asunto nuclear. Uh-huh. Quiere montar sus centrales nucleares. Eso es difícil de digerir, ¿verdad?, para los que estamos en otra posición, pero ahí estamos, ¿eh?, con Marruecos en auténtica fortaleza. Sí, dentro sí, de 10 o 12 años. Sí, sin duda. Que no, mientras no le pase lo mismo, no nos pase lo mismo que pasó a Estados Unidos con Irak, que estuvieron armando Irak para que pelearan con Irán. Sí. Y luego al final el enemigo fue de Estados Unidos fue Irak, ¿no? De momento Marruecos es aliado, ¿no? Sí. Es el aliado occidental en el norte de África, que además en algún momento incluso se ha dicho que por qué no se le aceptaba dentro de la OTAN. Y de la Unión Europea. Y de la Unión Europea y tal, ¿no? Sí. Bueno, todos nos acordamos del conflicto de Perejil. Uh-huh. en 2002. Y gracias a que éramos amigos, efectivamente, pues los Estados Unidos pudieron mediar y pudimos recuperar al fin este pedacito de nuestro rincón. Lo tomamos por las armas, te recuerdo. Sí, 5 helicópteros al alba con viento fuerte, muy fuerte del este. Bueno, vamos al asunto. Tenemos datos sobre la Stasi. Sí. Una vez más, el gran, vamos a ver, entre comillas, el gran servicio secreto de la Alemania Democrática, sí, pues sigue dando que hablar, se están desclasificando los archivos, sí, y nos hemos esta semana llevado una sorpresa. Sí, mira, hace Manuel Meyer hizo para, que sacamos la semana pasada, para Interview una investigación, justo es decirlo, porque sí, él es el sí, que sí, ha tenido acceso a todos esos datos. Que es bastante alucinante porque se están desclasificando todos los papeles de los países que estaban al lado de la Unión Soviética. Hemos hablado de Polonia, ¿te acuerdas? Hemos hablado en su momento de Alemania del Este y tal, pero faltan un montón de papeles por conocer. Ahora ya hemos conocido papeles de la Stasi. La Stasi era el servicio secreto de Alemania Oriental, en el cual estaba ese gran espía que fue Marcus Wolf, ¿no? El Karlach de John le Carré, ¿no? Bueno, pues ahí han aparecido una serie de nombres que yo me quedo alucinado, Juan. Sí, me he quedado sí, alucinado sí, sí, sí, sí, sí. Porque hay algunos que yo no conocía, que debían ser muy conocidos en España, seguro que nuestros oyentes de más edad les sonará, pero hay uno que me he quedado absolutamente alucinado. Una de las colaboradoras, de las principales colaboradoras españolas que tuvo la Stasi fue Dolores Ibárruri Gómez. La pasionaria. La pasionaria colaboradora de la Stasi. Efectivamente. Ella estaba en aquellos años, te recuerdo, viviendo en Rusia y asesoraba a la Stasi sobre los españoles que se movían por Alemania y los españoles que se movían por toda esta zona. Básicamente eran españoles que eran, una gran parte eran comunistas o eran exiliados, es decir que no se puede decir que por ahí estuvieran los fascistas, porque eran todos. Bueno, vamos, pues que la pasionaria ejercía cierto control observador sobre sus correligionarios, ¿no? Efectivamente, dice, por ejemplo, hay un dato curioso. Hubo un grupo de exiliados españoles que en septiembre de 1947 fundaron en Leipzig el que se llamaba Grupo Emigración Republicana Española. Entonces, fue la misma Dolores Ibárruri la que advirtió a la Stasi de que no se podía confiar en nadie de ese grupo y que procedieran a investigarles y a no darles cuartelillo. Es decir, decidían de alguna forma quiénes eran. Después había otros españoles, por ejemplo, aparece en los archivos Jordi Banqué, y que este tiene una historia fantástica, porque este procedía de Francia y se hizo colaborador de la Stasi cuando solo tenía 18 años. Y su misión era espiar a los españoles que vivían en la República Democrática Alemana, ¿no? Al principio empezó con tareas más pequeñitas y tal, y luego ya fue recuperándose, ¿no? Y terminó infiltrándose en las universidades para espiar a los estudiantes españoles. Y incluso en los años 70 se infiltró en varios grupos de comunistas españoles para saber ya en aquel momento, fíjate hasta dónde llegamos, si su comunismo era fiel o no era fiel a Moscú. Es decir, que empezaron con una sospecha. Y luego ya era ver si iban a Moscú o ya, joder, ya te acuerdas, ¿no? De los avances y de Carrillo, ¿no? Estaba la cosa tibia. Pero vamos, estaba absolutamente tibia. La pasionaria diciendo a los de la Stasi, no os fiéis de estos comunistas españoles. Que son muy peligrosos. Son poco rojos, a lo mejor. Alguno también, por ejemplo, la pasionaria también le apoyaba, como por ejemplo a Manuel Sánchez Arcas, que era miembro del Comité Central del PC, que iba por allí, pero este era, digamos, de personalidad más ciertamente liberal, mantenía contactos con occidentales, viajaba a España de veraneo, y entonces la Stasi le controlaba, le extrañaba tanto contacto cuando en aquellos momentos no había que relacionarse, ¿no? Sin embargo, a este, que era amigo de la pasionaria, entonces Dolores Ibárruri convenció a la Stasi de que no era ningún espía peligroso de los regímenes occidentales, ¿no? O sea, que la pasionaria asesoraba, ¿no? Sobre todo asesoraba, daba su avisaba. Avisaba. Cuidado con este, efectivamente. Ay, qué tiempos tan siniestros, ¿verdad? Y tan oscuros, llenos de estalinismo por todas partes. Ay, señor, no sé si ya, en fin.